oído al tambor. Palabras de gran valor. Silencio, grabando al aire. Johan Santana, tobareño, que a los 16 años ya estaba en los campos de los Astros de Houston, reconocido como un pitcher guillotina. Un día dijo: trato de ir mejorando con cada juego, con cada apertura, con cada inning. No es como tú comiences, es como termines. Corte se imprime. ¿Escuchabas? Oído al tambor, palabras de gran valor. Una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.